El héroe de la mesa verde. En lo importante es otra cosa. Hablamos de Martín Cavarino, al que le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Karina? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Contame qué estamos escuchando, Martín. Estamos escuchando The Queen is Dead de The Smiths, una de las bandas fundadoras de lo que es conocido hoy como el pop inglés. El pop inglés, que no es lo mismo que el papa inglés. No. El pop inglés, entonces, me decías, la banda se llama... The Smiths. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Veo que aquí hay más libros. Tenemos uno gordito y otro flaquito. Este me gustó mucho. Bueno, vamos a empezar por el que usted diga. Empezamos por el flaquito. El desnutrido. El desnutrido. Que no es tan desnutrido porque es un libro bastante importante en el sentido de lo que implica. Es un libro de Jacques Derrida que se llama La difunta ceniza, de la editorial La Cebra. Uh-huh. Es bastante importante en el sentido de que es una traducción, es bilingüe, el libro está tanto en el idioma original en francés como en castellano, lo cual es bastante raro en una edición argentina. Es una especie de libro muy extraño de Derrida. Derrida es como el principal autor del postestructuralismo francés, fundador de las teorías de la deconstrucción, etcétera. Es muy conocido dentro del ámbito literario, muy conocido dentro del ámbito de las ciencias sociales, murió hace unos pocos años. Y este libro es como un libro muy pequeño dentro de su biografía literaria, pero es bastante importante para nosotros por ese sentido de que es bilingüe y intenta hablar acerca de, un poco poéticamente, acerca de siempre lo que queda después de hacer algo. Por ejemplo, él está hablando siempre de esto de la ceniza, de siempre lo que queda después de un acto, lo que queda después de la palabra, siempre cómo se recupera siempre eso que queda, cómo se ve, cuál es, en dónde esté lo que en un momento fue el fuego. Uh-huh. Siempre está viendo desde el presente lo que fue el pasado y está intentando analizar de una manera poética cómo se representa esto. Bien, desde no es común que un libro venga escrito así en los dos idiomas, que sea bilingüe. No, realmente, acá por lo menos hay ediciones en general que tienen que ver con editoriales que editan poesía, pero en general son todas editoriales españolas, es muy raro que parta de una editorial argentina. Pero bueno, para todos los que quieran leer este libro de Derrida, La difunta ceniza, o Feu la cendre, como dice también en el título. Ajá. Que de la editorial La Cebra. Feu la cendre, de la editorial La Cebra, entonces es un libro... ¿De fácil lectura o hay que estar un poco más avezado en la lectura de Derrida? Hay que tener una cabeza muy abierta, no sé si hay que leer mucho Derrida. Hay que estar pensando en estas cuestiones filosófico-poéticas. Uh-huh. Es bastante, digamos que no es para... No es un libro para regalar de cumpleaños, digamos, ¿no? Esa persona no te va a querer mucho, pero es un libro que a una persona que estudia filosofía o una persona que estudia letras, ahí sí, te lo va a agradecer seguramente. Muy bien. Esto es un libro que vamos a decirle a la gente, tiene una tapa en color gris, plomo, te diría, y el libro que sigue es absolutamente colorido. Sí, no tiene nada que ver y ya empieza con algo de Gauguin. Esto es un libro acerca del impresionismo de la editorial Tallien, que es como, la editorial Tallien tiende a sacar libros que tienden a compilar como lo último acerca de algún tema. En este caso, este es el primer libro que sacan porque, bueno, el impresionismo es un movimiento bastante amplio con un montón de pintores y en este caso Este es como el primero de los libros acerca de esto. Van a sacar, no sé si es una colección con dos o tres libros, creo que son, van a ser dos. Este es el primero, que está editado por Ingo Walder. Es un libro que explica prácticamente toda la primera etapa del impresionismo, intenta comprender cómo surgió, intenta trabajar cómo era la técnica pictórica de esto, cómo surgió a partir de los otros autores. Sí. Intenta trabajar ese tema de cómo era antes, cómo entraron estos pintores dentro de lo que era la academia, las academias de pintura, cómo era, cómo entró la lógica de ellos dentro de las academias. ¿Cómo se armó en todo caso el impresionismo en su momento, no? ¿Cómo se armó? Porque en realidad tampoco es que se armó en un sentido, claro, de que aparecían directamente un pintor que era el Manet y Monet, empezaron a retomar algunas técnicas de otros autores y inventaron esta técnica que la denominaron impresionismo, y se empezó así a trabajar todo lo que era tanto conceptualmente, tanto como pictóricamente, tanto como técnica, y el libro intenta desarrollar toda esa primera etapa. Después ahí supuestamente va a salir otro libro que vendría a ser la segunda etapa. Este libro es un libro bastante completo acerca del tema, es larguísimo, la letra es muy chiquita, realmente muy chiquita. Le dedican mucho más a para leer este libro, Martín, sinceramente, porque tiene obviamente las reproducciones de los distintos cuadros que son bellísimos, realmente bellos. Es un libro de una calidad de impresión en papel que realmente es muy buena, pero ¿cómo haces para leer esto? Yo no llego. Y hay que ponerse los anteojos. Tengo anteojos puestos, Martín, no me digas, eso te lo pido, por favor. Es complicado leerlo. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por una cuestión, crees vos, por una cuestión de que para economizar papel? No. Digo, no es una edición barata esto. Esto tiene realmente una calidad de papel y de impresión muy buena como para tener las letras tan pequeñas. Aún así son ediciones que no se venden caro. Estos libros no salen más de 100 pesos, tanto si los compras acá este como si los compras en España. No son caros de ninguna manera, pero existen ediciones que son más grandes. Hay otra edición que creo que no sé si contiene la misma cantidad de material, pero sí es más grande y tiene la... Este sí sería un lindo libro de regalo. Es un muy lindo libro para regalar. Para regalar, aunque el destinatario solo le guste ver arte, nada más, y no entienda nada, porque realmente... Sí, mucha gente se lo compra este tipo de libros. Están los estudiosos que les encanta este tipo de libros o los necesitan para sus estudios, y otros que lo compran para tenerlo de adorno, los ponen en la mesita de luz. No sé si de adorno, para entretener. Pero es realmente me da que has traído un montón de libros aquí, y este y el libro de Bauhaus me parece que son las dos con mejor calidad de impresión, mejor calidad de papel, interesantes. Son de la misma editorial. Esta editorial Tallén se dedica directamente a estos libros de arte y edita todos los libros así. Y la verdad es que tienen muy buen trabajo. En general los libros no son como este, son más como el de Bauhaus, que son más grandes. Sí. Este también está editado así, más como el de la Bauhaus. Enciclopedia, como el del Bajo. Pero este también está editado exactamente así. Pero en este caso le editaron, este sería como la edición de bolsillo, no sé cómo decirlo. No, está bien. Pero son baratos estos libros, no pasan de... Yo creo que este debe salir 70 pesos y es un libro que tiene como casi 1000 páginas. Sí, la verdad y es que... Y con muy buena calidad de impresión, así que realmente para todos los que quieran conocer el impresionismo, tanto para los estudiosos o para los que quieran adentrarse como primerizos en el tema del arte... Estos libros realmente valen la pena y le van a enseñar... Hasta para deleitarse con el solo hecho de conocer algo de la historia y de ver la cantidad el compendio de pinturas impresionistas que hay dentro de este libro. Realmente es un libro que vale sumamente la pena. Y además están las dos ediciones, tanto la grande como la chica, para los que quieran gastar un poco más, que tampoco es mucho más. Creo que este sale 50 y el otro sale 80, 85. No sé, depende siempre del valor del euro y de la inflación, pero siempre va subiendo. Pero este es un libro que lo has obtenido aquí. No, en España. Ah, en España. Me lo dieron en España. Bien. Pero realmente es muy recomendable. Después, otra cosa para recomendar es la última película de Martin Scorsese, que es La Isla Siniestra. Shutter Island. Con DiCaprio. ¿La viste a ver? Sí, ya se estrenó el jueves pasado. Realmente vale la pena. Tiene actores. Las actuaciones son increíbles, tanto la de Leonardo DiCaprio como la de Ben Kingsley o la de Max von Sydow. Bueno, realmente. Estamos hablando de un lindo reparto. Estamos hablando de un reparto realmente importante y realmente vale la pena ir a ver la película. La película trabaja cerca de. Es un U.S. Marshal, que son una especie de comisionados. Que van a una isla, que es una especie de isla manicomio, por la desaparición de una reclusa. De ahí, ¿policial de suspenso? ¿Cómo la podemos catalogar? Un policial alucinatorio. un policial americano, va, que viven dado vuelta con un toque de noruego. El policía empieza, todo ocurre en una isla de la bahía de Boston en 1954. El policía empieza a tener alucinaciones acerca de su pasado, acerca de toda su vida. Empieza a haber conspiraciones, él en realidad fue a la isla por una conspiración, la historia se da vuelta de una manera increíble en todo momento. Al principio la película iba a ser protagonizada por Brad Pitt en lugar de Leonardo DiCaprio, iba a ser dirigida por el director de Los Siete Pecados Capitales, Fincher. Finalmente la agarró Martin Scorsese. Seguramente hubiera sido también interesante con Fincher y con Brad Pitt. Sí, de hecho, Siete Pecados Capitales fue una película bastante interesante. Pero la terminó agarrando Martin Scorsese. Se me hace que Scorsese la hace como más vistosa, ¿no? Le hizo muy, muy clasicista la película. Realmente es una película de género. Que es una película muy oscura en la cual lo siniestro va apareciendo por todos lados. El Leonardo DiCaprio hace de este oficial que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y fue uno de los primeros soldados que llegó a los campos de concentración nazis y vio todo lo que era el horror. Te regalo el recuerdito. Tiene alucinaciones y recuerdos acerca de ver al oficial, al jefe del campo de concentración de Dachau, habiéndose pegado un tiro en la cara, pero habiendo fallado y estando todavía vivo, rodeado en un charco de sangre. A nivel visual la película es extraordinaria, a nivel de la trama es extraordinaria, a nivel de las actuaciones es extraordinaria. ¿En qué falla, Martín? En nada. A mucha gente le molestó algún que dura demasiado. ¿Cuánto? Casi 2 horas. Pero le molestó en general, como que hubieran preferido que termine con un final ambiguo en vez de un final más definido. No les vamos a contar para nada el final, pero realmente vale la pena ir a verlo. Corta el aire automáticamente, mira lo que te digo. Vale la pena realmente ir a ver esa película, es de lo mejor que hay en cartel junto con la película de Terry Gilliam y la de Werner Herzog. Seguramente ninguna va a seguir mucho tiempo más porque se vienen un montón de estrenos, así que todos los que puedan ir a verla, vayan a verla. La Isla Siniestra de Martin Scorsese con entonces DiCaprio, Max von Sydow, y Ben Kingsley, el queso de Gandhi. El Gandhi de Hollywood. Bueno, hemos hablado de libros, hemos hablado de cine. Y a mí me gusta viajar, vos sabés que este y vamos es a ir a Copenhague. Si quiere podemos escuchar una canción antes. Dale, me parecería buenísimo escuchar algo. Seguimos con The Smiths, una canción que se llama Cemetery Gates, también de Queen is Dead. I dread a sunny day, so I meet you at the cemetery gates. Keys and gates are on your side. I dread a sunny day, so I meet you at the cemetery gates. Keys and gates are on your side. Wild, wild is on mine. So we go inside and we gravely read the stones. All those people, all those lives, where are they now? With a love and hate and passions just like mine, they were born and then they lived and then they died. Seems so unfair, I want to cry. You sir, thrust the sundown salutation to the dawn, and you claim these words as your own. The tired red well and I heard them said 100 times, maybe less, maybe more. If you must decide the pros and cons of the words you use to be around, don't plagiarize or take on loan. But there's always someone somewhere with a big nose who knows and shut you up and laugh. Bien, seguimos aquí en el aire junto a Martín Cavarino, hablando un poquito de arte y de pintores y demás. Y sí, estábamos hablando un poco de Viena y de Klimt. Claro. Y de juicios. Y la felicidad de que le regalen los libros, ¿no? Y decir, bueno, me regalan libros de arte. Que eso está muy bueno. Además, bueno, para trabajar el tema de los museos viene bastante bien. Claro, ¿qué te parece? Es una herramienta de trabajo enorme para vos. Bueno, contame un poquitito. Vamos a seguir dando vueltas por Copenhague. Nos vamos, seguimos. Nos quedamos. ¿Qué hacemos? Seguimos en esta ciudad de Copenhague. Realmente una ciudad bastante distinta, con la impronta de lo que eran los vikingos. Bastante, hay mucha recuperación de lo que del pasado vikingo. Por ejemplo, hay muchas estatuas acerca de sirenas, por ejemplo, ahí. Mirá, tanto en la plaza central como en el puerto. ¿Cuál es el souvenir que uno se tiene que llevar de Copenhague, por ejemplo? Porque vos venís acá y te tenés que llevar un alfajor Habana, un tarro de leche, no sé, digo, ¿no? Esas cosas que uno dice, algo típico. Yo creo que por los precios no hay que llevarse nada. No, bueno, pero a ver, si nos pasamos a entender. Supongamos que nos lo regalan. ¿Cuál sería el souvenir que te regalarían en Copenhague? No hay un souvenir, realmente. Yo creo que lo mejor de Copenhague... ¿El casco de cuernos, por ejemplo, de los vikingos? No. Yo creo que es demasiado vistoso. Yo creo que lo mejor para llevarse de Copenhague, por ejemplo, no sé, alguna mermelada, por ejemplo. Ah, mira. Alguna cosa para de comida. Tiene que ver con la gastronomía. O algunas galletitas danesas. Esas cosas son lo mejor que tienen ellos. Acá entraron en una época unas galletitas danesas de manteca que venían en unas latas, que sí, eran muy ricas. Sí, se siguen consiguiendo, pero creo que las hacen acá. Ya no sé sí, si sí, ya no, no es la misma historia. No, pero no, allá no. Uno va al supermercado y sí, ya están esas galletitas. Son unas galletitas de manteca bastante empalagosas que realmente deben hacer muy mal. Te las regalo para la dieta. Te la regalo para la dieta. Te comes una de esas y tenés que estar una semana sin ingerir ninguna otra cosa. Sí, yo creo que a toda la gente que tiene colesterol, a toda la gente... no le sirve. Es muy complicado, pero... En cuanto a la fisonomía, ¿son así como los americanos que tienden más a la gordura y eso? No. No diría que son gordos, pero tampoco que... En general, lo que tiene Europa es que la gente anda mucho en bicicleta. Eso para empezar. Las calles son muy angostas en general, salvo, no sé, para decir en Francia. En general, en las mayores de estas ciudades, más especialmente en el norte, son muy angostas las calles. En general, si pasa un auto es de milagro. Sí, como en Italia, ¿no? Que tienen que pasar en motitos porque el auto realmente es imposible hacerlo circular. Hay muchas, pero muchas peatonales, además... por ejemplo, es muy interesante también caminar por todas las peatonales estas comerciales, en las cuales uno se encuentra tanto negocios que en algunos sentidos son los mismos que hay en toda Europa, en otros son algunos negocios chiquititos que valen la pena entrar, y también hay mucha gente, por ejemplo, tocando música, tanto, no sé, gente grande que interpretando música popular danesa, los gritos, especie de representaciones. Son alegres. Como si fueran... Son muy alegres y casi para nosotros serían una especie de violentos, porque, o sea, se gritan, cantan, saltan, son extremadamente alegres, son exabruptamente alegres. Son extrovertidos, seguro. Muy extrovertidos, cosa que es muy difícil encontrar, por ejemplo, acá. Uno puede encontrar acá un payaso que es más o menos extrovertido, la gente está alrededor callada. Acá de repente la gente los escucha a estos y se mete, se les tira encima. Participan. Además, por ejemplo, había una banda de guitarristas en general y de varios otros músicos que eran como 20 músicos, todos tocando en la plaza principal. Realmente dije, turnaban para tocar, otros tocaban juntos, parecía que improvisaban, todos cantando. La verdad que era bastante interesante verlos y muy lindo estar, ¿las mujeres poder estar qué ahí? Onda. Muy lindas, en general tienen ese ideal nórdico, rubias. En general hay un poco más de morochas que, por ejemplo, en la parte de Suecia, que ahí son todos rubios. Claro, no te entró morocho ni que le pidas, por favor. Pero en general está ese ideal de belleza rubia, muy blanco. Yo me he estado grandota, no sé por qué en mi fantasía pienso que son enormes, igual que los vikingos. Son bastante altas, tanto las mujeres como los hombres son bastante altos. Realmente, en general, es lo normal es 1,70 para ellos. Eso es una persona baja, o de estatura. La estatura mediana es entre 1,70 y 1,80. Tampoco es que pasan normalmente. Claro, de 1,80, pero son más grandes. Pero que en general en Europa la estatura normal ronda entre el 1,65 y 1,75. Esa es la estatura normal. Una persona bajita tiene en general 1,65 o 1,70. No, uno no ve gente muy baja. Gente muy baja, es muy difícil ver gente eso muy baja. Eso es más bajita. Para el lado de América Latina, me parece, ¿no? Sí, no, realmente yo no vi mucha gente en ninguna parte de Europa, y acá en el norte menos. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de Copenhague? Uno, por un lado, esta homogeneidad racial, si querés. Realmente todos eran muy blancos, era muy difícil encontrar gente de otros colores. Una cosa que me llamó la atención es unos ecuatorianos, que estaban, era realmente muy bizarro, estaban disfrazados de indios, la imagen del indio de la película de John Wayne. Indio Sioux, ni siquiera era Sioux, era la imagen hecha por el cine norteamericano del indio, ya ni siquiera era real. Era como una especie de demasiado aparatoso. Ya sí. Parecía, no sé, un indio de los Village People. Eran cinco, el estereotipo, va. Pero eran cinco ecuatorianos que se presentaban como ecuatorianos. Y hacían su música ecuatoriana ahí en medio de una de las plazas principales, cerca de la estación de tren y del puerto de Medio Camino, y hacían esta especie de música ecuatoriana, que era una especie de mezcla de música ecuatoriana con reggaetón, no sé qué. Ah, qué linda, qué asunda. Y era bizarrísimo ver eso en pleno centro de ahí. Y vendían un CD que habían hecho ahí, vivían ahí en Copenhague. Hay mucho de eso de gente que o toca canciones, o esas cosas, que tiene una vida especie de hippie, vive por ahí, debe vivir en alguna casita de así. ¿Cómo son con los extranjeros? No estoy hablando del turismo en general, que al turismo lo tratan bien. Digo, ¿cómo es con el régimen del extranjero que trata de migrar hacia ese lugar, no? En general tiene... Copenhague, tanto todo Dinamarca, está dentro de la Unión Europea, está dentro del pacto este Schengen, que es el pacto de toda la comunidad europea del continente. Uh-huh. Están exceptuados varios países como Inglaterra, Irlanda y otros más, pero dentro de lo que es, y lo que en general los que están fuera de la Unión Europea, pero dentro de lo que más o menos está en el continente, casi todos los países de la Unión Europea pertenecen al Schengen, por más que Dinamarca no tenga el euro. Están todos dentro de eso y tienen las mismas leyes. No hay ninguna diferencia en las leyes de inmigración. Cualquiera que tenga el pasaporte europeo, que lo pueda conseguir por descendientes de prácticamente de la misma manera, no varía demasiado con lo que es Italia y España, es descendiente. Bueno, lo que pasa es que Italia, Italia se ha endurecido últimamente muchísimo sus requisitos para poder otorgar un pasaporte de la comunidad por ser descendiente de italianos. Me refería a este tipo de situación, ¿no? Tratan de frenar, si es que hay inmigración en Dinamarca. No sé cuánta gente pueda querer ir a vivir a Dinamarca, digo, entre el idioma, que no debe ser fácil de entender y de estudiar, y las condiciones de vida en un país, vamos a decir, que tiene fríos importantes, digo, sí, se congela, no debe ser el lugar más pedido o más buscado para ir a Para migrar, ¿no? En este momento hay más migración que antes por el tema del boom económico. Uh-huh. Está atrayendo bastantes extranjeros. Pero en general los extranjeros que van son de Europa, que no tienen problema para ir. Es muy difícil que vaya, exista un descendiente de un latinoamericano que se vaya para allá. Pero un latinoamericano que sea descendiente de danés es muy difícil. En general los latinoamericanos son descendientes de español. Italia, España. O de Francia o de Inglaterra, y que en general consiguen la ciudadanía por ahí, y que puede ser que terminen ahí. Bien. Pero no hay muchos latinoamericanos, es muy difícil. Ellos además no, en general no hablan español ni portugués. Los idiomas principales de toda la parte norte de Europa es el inglés. Ellos tienen una facilidad enorme para el inglés, uno tanto en Suecia como en Ámsterdam. El inglés lo hablan perfecto, es como si uno no nota ninguna diferencia entre un inglés, un norteamericano y un holandés o un danés. ¿Te llega a escuchar un inglés que te dice que no hay diferencia con el norteamericano y te corre de acá la 9 de julio pero para pegarte? Pero sí, pero un holandés capaz que puede imitar tan bien el inglés norteamericano como el inglés de Inglaterra, lo mismo el danés. No tiene ningún problema para darse a entender en ese sentido. Bien. No es como capaz que un español o un francés, que les cuesta más pronunciar el inglés. Tienen más problemas de pronunciación. Acá ellos en general el español no lo hablan, pero sí hablan el inglés. A diferencia, por ejemplo, de Francia, que se habla, tienen realmente mucha más facilidad para el español que para el inglés, o el italiano, que también tiene mucha más facilidad para que aprendan español o francés que el inglés. Bueno, de hecho, la raíz de cada uno de los idiomas tiene que ver con eso, ¿no? El latín. El francés y el español tienen mucha más afinidad que... Y son todos latinos, en lugar de más que ellos son sajones. Claro. Pero es realmente... vale la pena visitar Copenhague tanto por todas estas cosas que son bastante raras, por ejemplo estas cosas como las estatuas de las sirenas, también el parque este Tívoli, que es un parque que tiene más de 100 años, ahí con todos palacios, cosas clásicas, es como una especie de Disney, es pero un de viaje, Europa. Claro, es un viaje al pasado, ¿no? Es un viaje al pasado de los parques de diversiones, realmente es realmente un parque de lujo. No tanto como Disney, que es un parque más para chicos. Este es un parque tanto para grandes, para chicos, para adolescentes, para todo el mundo. Era un parque para ricos en su momento. Y ahora lo puede disfrutar cualquiera porque las entradas son realmente no son caras. O sea, comparado con lo que son los demás parques de diversiones. O sea, es caro simplemente por la moneda que tiene. Es caro porque toda Europa hoy es cara. Y pero más aún Dinamarca. No hay ninguna diferencia. Estaba 5-1, ¿no? ¿Esa es la diferencia? 7-1 con el euro. 7-1 con el euro, una maravilla. Sí, es complicado. Después también hay otra cosa linda para ver, son los parques de Copenhague, es realmente... Me lo contás ahora, ¿te parece que escuchemos un ratito más a The Smiths? Podemos escuchar otro tema de The Smiths, que es There is a light that never goes out. Driving in your car, I never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm worth no more. And there's a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way. Aquí hablando de The Smith y dando una vuelta por Copenhague. Ya hemos pasado por los parques de diversiones y me hablabas recién de otro tipo de parques. Sí, en general los parques que tienen en general por todo Copenhague son increíbles. Recordemos que Copenhague es una ciudad portuaria que está lleno de... las calles de repente se parten por el río, de repente uno tiene casitas, calles muy chiquititas, el río, y de repente uno da hacia parques que también tienen de repente un pequeño lago, uh-huh. O dan al río. Son realmente parques hermosos, tanto para pasar el tiempo, como para ir a leer un libro, para tirarse en el pasto. Parques totalmente abrigadito, públicos. Para tirar del pasto abrigadito. En verano no, En verano uno puede tranquilamente, no hay ningún problema. En invierno calculo que debe ser bastante complicado, más que en el pasto no se tira la nieve. Pero realmente son hermosos los parques, como están cuidados, parecen jardines perfectos. Mire qué lindo. Realmente se ve que hay mucha plata para cuidar esos parques. Y al lado, en general, también las casas en general de Copenhague son hermosas. Se parece mucho a Ámsterdam en ese sentido, con casas muy clásicas, muy coloridas. Uno puede ver tanto de repente una casa azul, otra roja, y todas casas bien clásicas, típicas casas portuarias, en las cuales son en general chiquitas, pero casas realmente hermosas tanto por fuera como por dentro. En este caso es muy difícil que las pueda visitar a esas casas, solo se las puede ver por fuera, salvo lo que es el palacio, que es como el lugar imperdible de aquí. Este palacio, que fue construido hace más o menos 300 años, hubo otros palacios, pero en este caso este es el que se mantuvo, el que llegó hasta el último que hubo, que es un palacio bastante... es un palacio de esos de ensueño, realmente muy chiquito, pero parece como el palacio de Disney. Pará, cuando me decís muy chiquito, ¿con qué lo estás comparando? Y te lo puedo comparar con el Louvre, por claro, ejemplo, o el palacio de Versalles, o con el de Salzburgo, con la fortaleza de Salzburgo. ¿La decís también, emperatriz? La de Sisi también es bastante más chico, pero realmente uno lo ve y es algo espectacular el palacio este. Si uno ve fotos por fuera, es algo realmente increíble. También tiene unos jardines que son espectaculares, que también es un parque público. Uh-huh. Uno tiene que pagar por entrar a lo que es el museo, para entrar dentro del palacio. Tiene distintos también tipos de tickets que van a los distintos lugares del palacio. Lo típico es que puede uno entra al palacio, otra parte es la parte del subsuelo, que es donde están los tesoros. Uh-huh. Y hay otro lugar más, que es donde están los trajes y varias cosas de lo que usaban la realeza. Uno puede elegir el ticket más simple o el ticket completo. Y después uno puede ir, si no gratis, a todo lo que es el parque, que ahí está la entrada. También hay una especie de foso en el cual vendría a ser la parte del río. Uno tiene que cruzar un puentecito para entrar ahí. También uno se puede tirar alrededor o al lado de ahí. Realmente, cuando yo fui, que era verano, estaba todo el mundo tirado. En general, la gente que trabajaba por ahí almorzaba ahí, muchos adolescentes y chicos también haciendo sus picnics. Un lugar sumamente concurrido, pero además con una vista espectacular, ¿no? Sí, estaba muy concurrido, pero tampoco era que estaba completamente atestado. Claro. Era como que cada uno tenía su lugar, uno se podía sentar tranquilamente en una silla, no era que tanto en los asientos, o se podía tirar en el pasto, y tenía bastante lugar. Todo también muy cuidado ahí, realmente valía la pena, y valía la pena entrar también al castillo. Es bastante importante lo que es el castillo por dentro. Tenía unas pinturas también bastante raras, no es lo usual que uno suele ver en un castillo. ¿Por qué? Eran pinturas bastante viejas, en marcos de madera también. Antiguo, como viejo. Muy antiguo. ¡Qué avarino! ¿Cómo va a ser viejas? Era viejo, además de antiguo era viejo. Era una madera que estaba bastante corroída, se podría decir. Mira. Es una madera muy antigua. Estaban sobre los cuadros construidos, realmente es muy difícil restaurar la madera. ¿Es el marco original? Era el marco realmente original. Muchas de estas pinturas están enmarcadas en la pared. Uno tendría que sacar prácticamente todas las paredes para sacar las pinturas estas, pero no son parte de la pared, están enmarcadas ahí. Buena forma de evitar el robo, ¿no? Una forma de evitar el robo. La vida. Pero las pinturas están, por ejemplo, no se puede sacar fotos con flash, esas típicas cosas que utilizan ahí. Hay que pagar también para sacar fotos, aunque no sea con flash, ya con flash ni siquiera se puede, pero para sacar fotos es un ticket aparte. Es un ticket aparte, además. No demos ideas acá porque pues se hace dramático. No se puede, realmente no se puede. Hay personas en todos los salones que realmente te retan, te agarran de las orejitas y te ponen a sacar fotos. Hay gente que lo ha intentado y que lo vi. Eso yo lo vi, vi a una turista que no estoy segura, era peruana. En Londres, en el Tesoro de la Reina, en las joyas de la Reina, que decía claramente que no se podía sacar fotos ni filmar el tesoro, viste que pasas por una banda, ¿cómo se llama? Una escalera mecánica, sí, una cinta transportadora, la torre, y la mina de Camulina estaba filmando todo bajo un bolso, y ahí la sacaron de la oreja. No sé ni cómo se dieron cuenta, porque nosotros estábamos atrás de ella y no nos habíamos dado cuenta. Yo creo que lo vi en prácticamente en el 95% de los museos de Europa. Que alguien tratando de sacar fotos. No había que sacar foto con flash y había gente sacando foto con flash. No se podía sacar fotos y había gente sacando fotos. Siempre había alguien en todas, no era en uno por museo, era uno por sala, por lo menos. Ah, mira. Y si uno lo hacían otros 54, sí, claro, que largaban. Y venía siempre la persona y los retaba. El lugar más laxo para eso es Italia. Realmente ese es el lugar más en el que está todo prohibido, pero el guardia retaba a uno y había otros 50 alrededor que le estaban sacando. Y ya se les había ido de las manos. Después el sistema también para controlar las pinturas era muy malo. Realmente uno pisaba ya una cosa y ya estaba sonando las alarmas en todo el museo. Eso es en Italia. En Italia. Ese era el peor lugar. Entonces estaba todo realmente mal organizado en los museos. Acá no. Pero acá no. Acá estaba bastante bien organizado. No había esas cosas bastante paranoicas que tiene Italia, en el cual uno suena la alarma por todos lados. Bueno, también le han hecho un par de estragos a los italianos. Les han roto... Sí, pero también hay, importante, por ejemplo, en Noruega se han robado el Munch, el grito ahí de Munch, y tampoco es que se pusieron tan paranoicos. Una cosa es robar y otra cosa me parece a mí, si yo tuviera que ver con la curaduría de algún museo, que te destruyan la piedad, por ejemplo. Una cosa es que te la roben, te la sacaron, pero vos sabés que, en definitiva, esa pieza sigue estando, aunque sea... más cuidada quizás aún que en un museo, porque la tiene un coleccionista de estos que realmente aman el arte, y es suerte que venga uno medio pirucho y empiece a darle un par de mazazos a la escultura. Es complicado. No es lo mismo. Como también pasó acá con... Le entiendo la paranoia, lo saben. Como también pasó acá con Leo Ferrani, ese otro cultura recoleta. Bueno, pero era más previsible. Me parece que era más previsible que te atacara la piedad. Digo, le saque la piedad no es algo que uno pudiera imaginárselo en su momento, ¿no? Además, el museo pierde realmente mucho dinero si le atacan la piedad, porque cualquier museo perdería mucha plata y muchos turistas. Además. Pero el morbo funciona, porque uno va a ver la piedad rota. Sí. Pero no funciona este tipo de cosas. Toda esta zona en la cual está el castillo también está, es la zona más turística, se podría decir, porque están todos los museos alrededor también. Uh-huh. Cuando hablas de todos, ¿muchos museos tiene Copenhague? No son muchos. En general está el principal Museo de Bellas Artes y hay otro más que ni me acuerdo qué era, porque ni siquiera sé si entré, porque el Museo de Bellas Artes era mucho más importante. Uh-huh. En general el Museo de Bellas Artes tenía la mayoría pinturas danesas, y tenían en general, más que clásico, tenía todo un lugar destinado a lo más importante, era lo destinado a la parte moderna. En general tenía cosas que artistas conceptuales, que típico de la posmodernidad, que trataban de trabajar distintos conceptos, como por ejemplo el del anticapitalismo, había uno, en el otro la explotación, en el otro la alienación. Era bastante de izquierda en general todo lo que era la exposición más moderna. La verdad es bastante interesante, en algunos casos interactiva, en otros lugares simplemente más arte que tendía hacia el pop, en otros lugares un poco más tendiendo hacia el audiovisual. Era bastante completo todo lo que era lo moderno. Después, en la parte clásica, tenía algunos cuadros clásicos bastante importantes, alguno que otro Van Gogh, alguno que otro Monet. En general, los Dinamarca no tiene muchos autores conocidos, pero realmente valía la pena porque yo no me acuerdo exactamente los pintores, no sé si tampoco le presté tanta atención a los autores en sí, ya que no los conocía y no me los iba a acordar. Pero realmente algunas pinturas eran bastante importantes, a diferencia, por ejemplo, de lo que era Budapest, que realmente no conocía a ninguno de los pintores en general, pero las pinturas eran algunas casi intrascendentes, no generaba realmente ganas de haber entrado en ese museo. Uno lo pasaba rápido, por más que era gigantesco, había miles y miles de pinturas, uno pasaba por los salones y decía, no me interesa, más de lo mismo realmente. Pintores que realmente no se destacaban por su talento. Uh-huh. Acá realmente había pinturas que realmente destacaban, eran bastante pintores bastante talentosos. Valía la pena realmente visitar este museo. Por más que el Copenhague no es uno de los museos más conocidos y visitados de Europa, pero realmente yo lo recomiendo entrar acá. Como siempre, nos hemos quedado sin tiempo, pero vamos a seguir la semana que viene. Lo que te quiero preguntar es si nos vamos a quedar en Copenhague o de ahí vamos a viajar hacia algún otro lugar. No, ya nos tomamos un tren a Ámsterdam. ¡Qué lindo! En el cual en Ámsterdam nos vamos a adentrar un poco también en un poco en la reflexión acerca de lo que es el viajar. Especialmente que ibas a reflexionar sobre la zona roja, no sé por qué. No, acerca de eso no. Es más, va a haber una cierta reflexión acerca de eso. Pero el otro día había salido una nota de Clarín acerca de Ámsterdam y acerca en general de todo lo que es. Era una vez una persona que está ahí en Ámsterdam, no sé si es un corresponsal o que pasó por Ámsterdam, pero hizo una nota acerca de él, supuestamente fue con un holandés a recorrer las partes más alternativas de Ámsterdam. Así que vamos a reflexionar también un poco acerca de lo que probablemente algunos consideran alternativo, que para mí es el circuito totalmente oficial. Oficial del carro, por eso. Es el circuito que te venden. Pero bueno, para hablar también un poco de lo que es el negocio del turismo también, porque en Ámsterdam también existe todo eso, lo que es, en general en toda Europa existe lo que es el negocio del turismo. Pero, por ejemplo, es mucho más difícil, por ejemplo, en Copenhague hablar del negocio del turismo, porque realmente, ¿quién visita el Museo de Bellas Artes de Copenhague? No, y lo triste además es que Ámsterdam se conozca a nivel mundial en cuanto a lo que tiene que ver con el turismo por la zona roja. Digo, uno dice Ámsterdam, automáticamente piensa en la zona roja cuando realmente ese país y esa ciudad tienen muchísimo para ofrecer. Sí, pero también tiene lo que es el turismo oficial, que es lo que te ofrece más allá de la zona roja. Por ejemplo, esto también, en la nota de Clarín tiende a decir, bueno, la zona roja no es lo único de Ámsterdam. No, claro, no. Pero en general, bueno, Ámsterdam no te quiere mandar la zona roja. Cuando vas a la agencia de turismo, lo último que te dicen es la zona roja. Bueno, la zona roja capaz que vas, porque es la zona más céntrica. Pero te tratan de mandar lo otro, y lo otro no es alternativo, es el circuito oficial. Es el circuito oficial que te quiere vender Holanda, y hay un circuito alternativo. Bueno, todo eso lo veremos entonces el miércoles que viene. Martín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Vamos, Karina, nos vemos el miércoles.